llorado desde agosto. De pronto hoy te vuelvo a ver. No extrañé a nadie como a ti y no pude olvidar. El destino ha sido justo. Solo tú me haces bien. No amé a nadie como a ti. Fue un error terminar. Fue un error. Sé que siento lo que sientes tú también. Completemos nuestra historia de una vez. Te propongo empezar de cero. Entregarnos sin miedo a caer. Si es verdad lo que llevamos dentro. El amor puede renacer como ayer. Si el camino se hace angosto, a vencer. Nunca amé a nadie como a ti. Fue un error terminar. Sé que siento lo que sientes tú también. Completemos nuestra historia de un